el señor Walter Urs. Walter, por supuesto. Walter, sí, buen día. ¿Cómo va? Junto a Guillermo Tenaglia te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Buen día, Walter. Mucho más tranquilo en mi caso, porque ya sé el resultado. Tenaglia se está desayunando algunas cosas. Estaba muy nervioso en el día de ayer. No sabemos qué pasó con la Plaza Manuelita, y mucho peor, que no sabemos qué pasó con los gatitos. De lo tuyo doy fe que estuviste trabajando hasta tarde, no sé si hasta las 2 de la mañana, pero bueno, ¿mira? Seguro, hasta, sí, hasta las 10 de la noche seguro. Ah, que te rompió la guita. Es un pase factura, ¿eh? Sí, flaco, no me jodas. No, la culpa es de Tenaglia, perdóname, Walter. Bueno, ¿qué pasó con la Plaza Manuelita? Vamos a empezar por ahí. Claro. La plaza Manuelita, ya algo te había adelantado ayer con respecto a esto, pero bueno, para dejar aclarado el tema, en realidad esa parcela, ese terreno corresponde, es de un privado que tenía un comodato con el municipio, que le cedía ese espacio para que funcionara una plaza. Uh-huh. Ese comodato venció, creo, no recuerdo bien, pero creo que en el año en el 2020, y bueno, y el titular de eso decidió no renovar ese contrato. Claro. O sea que volvió a ser de su claro, propietario, Alvear y Juncal, para el uso que él quiera darle. Uh-huh. Obviamente. Uh-huh. Muy bien, y ante eso, acá venía el gran problema del pase de ayer. Claro. ¿Qué pasó con los gatitos? Claro. El gran problema de los gatitos. Bueno, todo ese mobiliario que estaba ahí, los gatitos, iluminación y bueno, y algunas otras cosas que había ahí, se retiraron y se reinstalaron algunas cosas ya en otras plazas. Uh-huh. Los gatitos, los famosos gatitos, ya en esta semana también ya se le encontró ubicación y van a estar reubicados, seguramente para el fin de semana los van a ver en Plaza San Martín. La Plaza del Calvario. Del Calvario. En la Plaza del Calvario, en el costado que da a la calle Santa María de Oro. Ah, mira. Donde está el juego, donde está un juego nuevo ahí que se instaló hace poco tiempo. Sí, sí. Bueno, a la par de ese juego van a estar los gatitos instalados. Okay. En pronto. Me quedo mucho más tranquilo. Bueno. Listo. Le salvamos la vida a Tenaglia. Sí, sí. Esta semana está salvado. No, bueno, claro, uno quería saber qué había pasado. Más vale que a Walter, a él, sí, a mí también, nos mandes una foto, una vez que lo instalen, con los gatitos de fondo. Claro, claro. O sea, claro. Más vale. Sí, voy a hacer una visita. Es más, el portal creo que tendría que ser tapa, ¿no, Walter? Bueno, me parece bárbaro, me parece muy bien. Así que van a estar ahí, ¿eh? Confirmado. Van a estar ahí. Muy bien, genial. Walter, bueno, te queremos agradecer porque era, imagínate, el tema de la semana para algunos integrantes. ¿Sí? Claro, esa idea que trajo. Me parece bárbaro que también esos temas, así como por pequeño que parezcan, formen parte también de la agenda diaria. Por supuesto, porque pensemos, ahora sí, hablando bueno, un poco no, en serio, claro, los chicos decían, habituado a ir a una plaza. Claro. Y sí, que, ahora, digo, ¿dónde está la plaza? ¿Por qué? ¿Por qué se traslada? ¿O por qué ya no hay más juegos acá? Bueno, acá está la respuesta. ¿Los gatitos están bien pintados? ¿O sea, quedaron intactos? Sí, o hay que pasar... sí, se pusieron en valor. Van a ser gatitos nuevos, casi. Ajá. ¿Los ¿Cuántos son? Tenaglia, ¿cuántos pusiste ahí? ¿Tres eran? ¿Tres? Dos. Ajá, muy bien. Uno amarillo y uno rojo. Claro. Ajá. Amarillo y rojo me parece que hubieron más, pero bueno. Ajá, dos. Ahí está. Perfecto. Walter, te queremos agradecer mucho por esto, Bueno, gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias por estamos hablando, gracias.